En el audio anterior hablamos de la persecución fiera y terrible que va a lanzar el cuerno pequeño contra los hijos de Dios. Pero hoy veremos cuál es la condición para ser liberados, porque Miguel se va a levantar, Jesús se va a levantar para defender a su pueblo, pero aquí dice que hay que estar escritos en el libro. ¿Cuál libro? Bueno, la Biblia habla de el libro y los libros. Usted va a Apocalipsis 20, 11 y 12, y ahí está la escena del juicio final. Y dice, cuando el juicio final se celebre, se abrirá el libro en singular y los libros en plural. Cada vez que en la Biblia aparece el libro en singular, siempre se refiere al libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Pues el libro de la vida es el libro donde están escritos los nombres de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, se han entregado a Él a través del bautismo, eso está en Juan 3, van al cielo y pasan limpios por el tiempo del juicio. Por allá, cuando usted lee Apocalipsis 3:5, a una de las iglesias se le dice: si ustedes permanecen fieles, yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Eso significa que aunque uno se inscriba en el libro de la vida cuando acepta a Cristo, uno puede ser borrado. ¿Por qué? Porque siempre estamos con la tendencia de o me quedo con Cristo o lo abandono. Por eso nuestra vida diaria debe ser vivida en consecuencia para permanecer inscrito en el libro. Y esto no es un mérito nuestro, es la pura gracia de Dios. Eso es como cuando uno se casa y le dan a uno un documento y uno queda inscrito en el registro como pasó de soltero a casado. Pero tiene que permanecer amando a su esposa, amando a su esposo, para que esté inscrito como legalmente casado. Cuando nos divorciamos y nos separamos, entonces se hace un divorcio y dice, ya no está casado, vuelve a ser soltero. Eso le pasa al cristiano. Uno va a Cristo, lo acepta y celebra un matrimonio a través del bautismo por inmersión. Cuando ese bautismo se hace, yo confieso mis pecados, acepto a Cristo, pero me puedo divorciar de Él. Por eso cada día hay que renovar el amor con Él y renovar el amor con Él, porque podemos ser, según Apocalipsis 3:5, borrados del libro. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, si quieres ir al reino de los cielos, tiene que bautizarte del agua, bautismo por inmersión, y bautizarte del Espíritu, es el bautismo de la comunión todos los días con Cristo. Eso hará que permanezcamos escritos en el libro. Ahora también se menciona los libros, así que hay otros libros, se llaman el libro de las memorias, que es donde están escritas todas nuestras buenas obras, y está el libro de pecados. Eso se lo puede encontrar usted en Salmo 56:8, Malaquías 3:16 e Isaías 65:6. ¿Para qué son estos libros? Son la base de datos para el juicio. Y recuerden que Dios lleva libros no por Él, sino por nosotros. Señor, compruébeme, compruébeme. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es aceptar a Cristo para estar en el libro de la vida. ¡Qué dicha estar en el libro de la vida! Porque entonces, en el día del juicio, cuando todo esto termine, el Señor dirá, bien hecho siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la resurrección. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se introduce algo que hay que entender con sumo cuidado. Como dice, y muchos de los que duermen, quiere decir que después de que termine ese tiempo de persecución, viene el levantamiento de personas que están durmiendo en el polvo de la tierra. Dormir se le aplica en la Biblia a los muertos. En Juan 11, Jesús va donde Lázaro y dice, voy a despertar a Lázaro porque está muerto. ¿Por qué Cristo habla de la muerte como un sueño? Porque la Biblia dice en Eclesiastés y en muchas partes que los muertos no saben nada, que las personas cuando se mueren no piensan, no sienten, no hablan, no ven, no nos ven desde un más allá. Y es un favor que nos hace Dios, porque cuando uno muere, pues se va al descanso y no puedo estar pendiente de que alguien aquí se accidentó, le dio cáncer, mi hijo se quebró. No, no, Dios dice, voy a apagar la mente de ustedes y la voy a volver a dar cuando venga el día de la resurrección. Eso es la resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones. La primera se llama resurrección de los justos y ocurre cuando Cristo llega a la tierra en su segunda venida, los levanta y se los lleva al cielo. Y la segunda resurrección está en Apocalipsis 20. Después de los 1000 años en el cielo, dice, habrá una segunda resurrección y ahí resucitan los impíos, los malos, nos juntará a todos y hará el juicio final y los impíos serán destruidos. Esto es lo que se dice de la primera y segunda resurrección. Pero aquí evidentemente dice que en esa resurrección de la venida de Cristo van a resucitar otros para vergüenza y confusión perpetua. Si los malos solo resucitarán después de los 1000 años, ¿quiénes son estos malos que resucitan para vergüenza y confusión perpetua? Bueno, hay dos textos que nos ayudan con esto. Apocalipsis 1:7 dice que cuando Cristo venga todos lo vamos a ver. Y no como me dijo alguien con los ojos del entendimiento, ¿no? Físicamente hay terremoto, la ciudad se cae, el mundo se destruye, el mar se traga las islas. Es visible. Dice que todo ojo lo va a ver y los que lo mataron. ¿Quiénes mataron a Cristo? Pues los sacerdotes, los soldados, el imperio romano, y especialmente en Mateo 27:64, Jesús le dice a uno de los que lo están juzgando, tú me vas a ver a mí cuando yo venga en las nubes de los cielos. Significa que muchos de esos perversos resucitarán para ver a Cristo venir en gloria. ¡Qué belleza que hay una resurrección! ¿Saben qué es la resurrección? Es que Dios volverá a la vida, como dice en el libro de San Juan 11, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá porque yo soy la resurrección y yo soy la vida. Hemos perdido muchos amigos y familiares. La muerte los ha arrebatado. Pero un día, Jesús los va a resucitar con su poder, con voz de arcángel. ¿Por qué de arcángel? Porque Miguel es un arcángel. Con trompeta de Dios, con su poder los va a resucitar. Eso está en 1 Tesalonicenses 5. Y entonces, todos los que han muerto en Cristo volverán a la vida, nos juntaremos como una sola familia e iremos a vivir con Cristo para siempre. Yo quiero tener esperanza en la resurrección, esperanza para ver a aquellos seres queridos que hemos enterrado y que volverán con nosotros a la vida. Creo que es bueno vivir todos los días de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque es la garantía de que algún día tendremos vida eterna. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos el libro sellado, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios está terminando de revelarle a Daniel la profecía que hemos estudiado en su libro. Y aquí le da una orden: Daniel, este libro va a quedar sellado. Ciérrelo, ya no le voy a dar más profecía. ¿Qué significa cerrar y sellar el libro de Daniel? Y dos veces en el mismo libro se le da la orden porque Daniel quiere seguir escribiendo. Él está emocionado por entender muchas cosas que no entiende. Porque en el versículo 8 del capítulo 12 dice, yo oí, pero no entendí. Señor, ¿cuándo será eso? Y Dios le vuelve a decir en el versículo 9, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa cerradas y selladas? Primero que ya Dios no le iba a dar más profecía a Daniel porque la que le había dado era suficiente.

los años de la Inquisición, que son los mismos de la abominación desoladora, y el continuo sacrificio fue quitado. Quiere decir, Cristo ya no era el intercesor, no había que confesar los pecados a Cristo sino a otra persona, y todo lo que tenía que ver con las doctrinas de la ley fueron cambiadas, y hasta la Biblia fue quitada a las personas. Eso es quitar el continuo, haber quitado a Cristo y poner otros intercesores por encima de él. Pero dice que esa abominación desoladora terminaría en cierta fecha. La historia dice muy claro que Napoleón Bonaparte apresó al obispo del Vaticano, y con eso terminó ese periodo de dominación, y se le hizo una herida mortal. Pero dice que bienaventurado el que llegue hasta 1335, quiere decir que uno suma después de eso, de 1798, lo que falta, llega uno hasta 1843 o 44, que es cuando termina la profecía de los 2300 días o tardes y mañanas que comenzó el juicio investigador, que ya hemos explicado en ocasiones anteriores. ¿Por qué feliz? Porque de ahí en adelante comenzó a predicarse el evento más importante que estamos esperando: el establecimiento del nuevo reino de Dios. Después de Grecia, primero vino Babilonia, después vino Persia, después Grecia, después de Grecia Roma, después de Roma vino Europa dividida, que es la Europa que conocemos, después vino el reinado del cuerno pequeño, que es el reinado de Roma espiritual, y el siguiente reinado es el gobierno de Dios. Feliz el que llegue a 1844, porque ahí se comenzó a predicar, bueno, el próximo presidente del mundo va a ser Dios. El próximo reino del mundo que se va a establecer es el reino de Dios. Eso se va a cumplir en un evento que se llama la segunda venida de Cristo. ¿Saben? Usted y yo tenemos el privilegio de vivir en esa época. Los que vivieron muchos años atrás y vieron todas estas profecías lo veían en el tiempo, en el futuro o mientras se iban cumpliendo las profecías. Pero estas explicaciones de Daniel nos dicen que hemos llegado al fin de ese tiempo de espera. El mundo ha llegado al colmo, el mundo ha levantado la mano contra Dios. Problemas de aborto, matrimonio, relaciones entre hombre y mujer que se cambiaron, la manera como se maneja la economía en el mundo, la corrupción, los virus, la inmoralidad, la música como está rebajando totalmente la conducta y el comportamiento, las novelas que solo hablan de traición y muerte y matanza y narcotráfico. El mundo llegó al colmo. ¿Qué significa? Estamos prontos a establecer el reino de Dios. Qué bueno que tú y yo vivimos en esa época, y que Dios nos ayude a prepararnos para muy pronto esperar a Jesús en las nubes de los cielos y decirle: Señor, estoy cansado de estar aquí. Llévanos a casa, al nuevo reino. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos del polvo a las estrellas. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hemos terminado una emocionante aventura del libro de Daniel y hemos descubierto que es un libro amigable, que es un libro no difícil de entender, pero sí con el cuidado suficiente hemos podido llegar a conclusiones muy interesantes. El libro comienza cuando Nabucodonosor invade el reino de Judá y se lleva cautivos a los hijos de Dios a una ciudad llamada Babilonia. Lo sacó de Jerusalén a Babilonia. Y termina el libro con Miguel defendiendo a su pueblo y dando el reino a los hijos de Dios y estableciendo su gobierno para siempre sobre todo el universo. Así que es una interesante historia en símbolos de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en el mundo, porque Jerusalén es símbolo hoy de todos aquellos hijos de Dios que creen en Él, que le aman y que quieren hacer su voluntad guardando sus mandamientos, y nuestra capital está en Jerusalén, no la de la tierra, sino en la Jerusalén celestial. Pero por otro lado hay una ciudad llamada Babilonia, y Babilonia nos invade con su música, nos invade con su comida, nos invade con sus hábitos, y trata de atraparnos para sacarnos de Jerusalén y llevarnos a Babilonia en medio de estos símbolos de una lucha de poderes que representan la lucha entre el bien y el mal.